fue una semana particular para estas cuestiones del deporte. En la semana hubo varios partidos amistosos internacionales, pero más allá del triunfo en un partido muy raro, que en algún momento tendríamos que hablar de este tema. Estoy hablando ya directamente con el señor Federico Elvio Cobuza. ¿De la planadora roja no vas a hablar? No, no, de esas cosas no. Bueno, antes que nada, saludar, decirles buen día a todos y a todos los que nos están escuchando. Termino el concepto. A ver. Digo, la Argentina jugó con Brasil un partido en Qatar. Así es. ¿No? Bueno, más allá de que decía que habría que hablar en algún momento, ¿qué pasa que la gente va a jugar a Qatar? Más allá de que de la línea simple de razonamiento que tiene que ver con jugar en La Plata, pero habría que ver. Ese mismo día se jugó un partido significativo del otro lado de la cordillera de los Andes, porque fue el partido de despedida de Marcelo Bielsa, ¿sí? Eso un poco nos abre y nos tira la línea de continuidad para que nuestro compañero Federico Cobuza nos hable de este personaje particular para el deporte. Tal cual, como bien lo decías, Adrián, la realidad es que cuando terminó el partido de Uruguay con Chile, el resultado, una vez más, en lo que compete a Bielsa, queda de lado, significativamente. Es anecdótico el resultado y se centra todo en la figura del director técnico, que ha decidido dar un paso al costado a cargo de la selección chilena luego de haber firmado un contrato posterior a lo que fue su aventura en el Mundial. Y está claro que sucede a partir de un hecho político que está vinculado con el deporte una vez más, y en este caso en Chile, que es la sucesión del actual, hasta hace unos días, actual presidente de la Asociación de Fútbol Chileno, como es Harold Maynes Nichols, la verdad que es muy difícil de expresar, que fuese suplantado por Jorge Segovia, que es un empresario que se dedica al fútbol, uno más. En lo que fue claramente una conferencia de prensa, la que dio Bielsa, claramente marcada por la ideología, por lo que realmente observa y siente del fútbol. Pero sinceramente, cuando pensaba en la columna, cuando pensaba en cómo encarar el tema, la carencia de objetividad con respecto a la persona de Bielsa me jugó en contra, pero pensé que podía establecer dos ejes para analizar la persona de Bielsa que excede netamente a lo futbolístico. En primer lugar, recordé que en un momento fue historia la eliminatoria hacia el Mundial 2002, que fue historia las conferencias de prensa tan largas, ricas y bastardeadas por el periodismo. Pues no lo entendía. Exacto. Claramente yo creo que no lo entendían, y por otro lado, claramente, una de las cosas que tiene Bielsa es que planteó democracia, si se quiere, dentro del periodismo, y estableció que él hablaría con todos los periodistas en conferencia de prensa y no de manera particular. Un hecho que en la actualidad, salvo en figuras como Bielsa, no tiene lugar. Cuando digo no lo entendía, no me refiero solamente a por la profundidad del análisis, sino por los ritmos. Incluso Bielsa echa por tierra los ritmos televisivos, ¿no? Y el titular y la declaración explosiva. Exactamente. No, aparte lo que comentaba Fede recién, los periodistas de Teis Sport, a tener el monopolio del fútbol en esa época, tenían como cierta prioridad para el acceso a notas y sacaban una ventaja tajante con respecto al resto de los periodistas. De hecho, y él les cortó chorro. Exactamente. Ahí fue donde se produce el principal quiebre entre todo lo que es el gremio, lo que era la prensa que manejaba el fútbol en ese momento, y el resto y el cuerpo técnico de la selección argentina. Tal cual, como bien decía Federico, él traza un cambio, cambia la dinámica que se venía estableciendo en lo que sería el espectáculo, el fútbol, el entretenimiento, que no escapa a la farandulización de la vida, ¿no? Podríamos decirlo. Pero retomando lo que estaba diciendo, uno de los ejes que me pareció fundamental es que una vez pasado todo eso, cuando Bielsa, incluso el oro del 2004, Bielsa da una conferencia de prensa que resulta sorpresiva, en la que afirma que va a dejar el cargo por ausencia de energía. Un pensamiento que fue hasta bastardeado, como tenido de incredulidad, la gente no creyó en eso. Y el otro día, en la última conferencia de prensa que da o en la que inicia el fin de su carrera como director técnico de Chile, expresa que realmente lo que había sucedido en lo que le había sucedido en Chile es recuperar la vocación, el espíritu amateur que tanto profesa y que quizás es mejor que lo escuchemos de parte de él. ¿Qué es lo que yo valoro de lo que me tocó vivir? Que despertó mi vocación, que puso en juego no solamente los aspectos que tienen que ver con la profesión, puso en juego los aspectos que tienen que ver con la vocación, que uno lo hace aunque no sea necesario, aunque no sea exigible, porque le produce felicidad. Y a mí, el proyecto Chile me produjo felicidad. Rescató algo que yo hacía mucho tiempo que tenía aparcado, que es el amor por la tarea. Ya no la tarea por el éxito, ya no la tarea por el reconocimiento, ya no la tarea por el honorario, la tarea por el afecto, la tarea por la vocación. Ahí quedaba bien claro esto que habla de, me parece, una consecuencia entre el decir y el hacer. Una consecuencia que siempre fue cercana o quiso ser pegada a la inutilidad por la derrota. Expresar que lo que decía Bielsa estaba vinculado con, como dice la mayoría de la gente, vender humo, cuando en realidad lo que expresa es una idea y su consecuencia en la práctica. Y me parece que ese es uno de los temas claves en la figura de Bielsa, que excede claramente a su función futbolística. Y cuando recién lo escuchábamos, hace referencia también a otro de los ejes que me parecía fundamental en la figura de Bielsa, que es la noción del éxito que tiene. Cuando en realidad él regresa del Mundial 2002, aclara o declara que en este país se vive el fútbol de una manera en la que el resultado determina cualquier análisis, y que solamente aquel que gana tiene el visto bueno de todos, pero que incluso el éxito no inmuniza, que lo que hace el éxito es durar 4, 5, 10 días, que es claramente efímero, y que lo más indispensable son los medios que se utilizan para poder lograr determinados resultados. La verdad es que la figura de Bielsa enmarca algo extraño en el fútbol actual. Para mí, Bielsa lo que hace es extrañar la mirada de aquel que observa el fútbol o que observa el deporte en general, porque, como decíamos recién, exime quizás a la disciplina futbolística. Es claramente un referente del deporte mundial. Pero, por ejemplo, Capa sería otro ejemplo de eso. Yo creo que ahí hay una diferencia grande. Yo creo que Bielsa ha elegido no estar tan expuesto a las cosas, y creo que Capa, quizás en el último tiempo, movido por distintos intereses que le son quizás ajenos, pero donde se vio implicado, equivocó cierta manera de manejarse o expresarse. Esa es mi parecer. Más allá de que claramente corresponden a dos ideas futbolísticas, me parece que antagónicas, más allá de que de alguna manera puede uno coincidir con ambas, si se quiere. La realidad es que, para graficar un poco más lo que Bielsa viene a darle al fútbol, es conveniente una vez más escucharlo en boca de él. La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Es una mirada sociológica para aportar a esto Bielsa, Capa y Keilo conductor. Estamos hablando de gente que tiene una vida y una formación más allá del ámbito del fútbol propiamente dicho, ¿no? También eso hay que poder rescatarlo, porque Bielsa viene de una familia particular, de un ámbito particular, de una familia politizada, con cierto nivel de formación. Digo, es una excepción también en ese sentido. Tal cual es como decís, y después de escuchar tamaña definición de la relación éxito-fracaso y de cómo debe ser vivido y cómo las personas deben afrontar esa situación, es muy difícil agregar términos. La verdad que la figura de Bielsa es una figura que me parece meritoria rescatar dentro de un ambiente que está plagado de intereses vinculados con lo económico, por sobre todas las cosas, y que es una de las causas de que hoy Chile vea abortado un proyecto que seguramente iba a ser emancipatorio, no en resultados, pero sí en idea o en ideología que marque su deporte a nivel nacional. Gracias, Federico Cousa. Te quedas por acá, pero el sábado que viene nos traes otra perlita. Me quedo y, bueno, nada, quería agradecer también al generador de la violencia del fútbol en español, Federico Conditi, por su afamada relación con la hinchada del Hércules. Después nos va a explicar eso en algún momento. No hay ningún inconveniente. Lo dejamos abierto. No tengo nada que ocultar. Bueno, referido al día de hoy, lo primero es valorar y agradecer el afecto recibido. Siempre cuando uno agradece públicamente, teme que se interprete como demagogia, pero sinceramente no puedo no reflejar de manera acentuada mi agradecimiento por una muestra de cariño que recibí el día de hoy. Tú me dijiste adiós y que volverías. Me quedé, sabía que sufriría. Gracias, muchas gracias, muy agradecido. Que por favor no deje a la selección. Retroceda y nosotros lo queremos y siempre lo vamos a querer. Yo te sigo esperando hoy y siempre como el primer día. Yo lloro todos los días de emoción por lo que yo vi esta selección y me emociono. Yo quiero, Marcelo, que te quedí. Decirlo así no importa, me diste mucha alegría. Sé que tú volverás, yo te voy a esperar más todavía. Señor Segovia nos está haciendo un gran daño a todo el país completo. Está haciendo un daño al fútbol chileno y a todos los hinchas que somos chilenos de corazón. Por favor, retírese, caballero, por favor, se lo pedimos de corazón. Yo muy triste me quedé, sabía que sufriría. Yo me convertiría en un obstáculo fuera de una organización con la que no tuviera la coincidencia en los valores que acabo de expresar. Esperando y siempre como el primer día. Aquí guardo este amor que sufriendo alcanzó tu cariño. Sé que tú volverás, yo te voy a esperar. Fue un lujo, una exquisitez que tuvimos nosotros en el fútbol. No creo que vayan a obtener mayores logros que los que ha hecho don Marcelo. Y lamentable, el pago de Chile. Yo sé perfectamente que yo no puedo ni voy a trabajar bajo en común con el señor Segovia. Es imposible que yo lo haga. Y aprovecho para fijar mi posición. Yo creo que el 99,9% de Chile le gustaría que siguiera Bielsa. Pero ya tomó su decisión y no creo que la cambie. Es imposible. quemar las naves. Todo puede cambiar. Quemar las naves. Sábados. De 11 a 1. Radio Sur. 102.7.